alfombra fría, la cama fría, la mano fría, la uña fría, el mugre frío, el piso frío, el techo frío, el aire frío, mi boca fría, respiro frío, mi sangre fría. Separate el coraje.